siento que me estoy muriendo en mi soledad. Y esto va para Agustín. Mucho cariño. ¿Por qué? No puedo entender por qué tú me dejaste cuando más amé. Pero quiero que sepas que jamás te olvidaré. En mi soledad.